Hicimos comisión de desarrollo económico, en la cual me toca presidir, y recibimos a un grupo de vecinos de Balneario El Cóndor. En realidad teníamos inquietud de otros vecinos y vecinas también, pero bueno, por cuestiones de viaje no pudieron estar presentes en el día de hoy. Seguramente en algún momento los vamos a convocar nuevamente para poder escucharlos. En el marco de la comisión de desarrollo económico, como te decía, vinieron algunos integrantes de la Junta Vecinal del Barrio El Cóndor y algunos otros vecinos que no están enmarcados en la Junta, pero que tienen una vida social activa en el balneario, y allí aprovechamos a charlar distintos temas, a escucharlos, distintos temas que nos han planteado con respecto a necesidades que sienten ellos que tiene el balneario El Cóndor. Uno de ellos y fundamental es el tema del transporte, que le ha costado o no ha querido o no ha podido el Ejecutivo Municipal durante todo este último año poder dar una respuesta concreta. Entendemos nosotros que a los aportes que puede hacer el Gobierno Nacional o que puede hacer el Gobierno Provincial, el municipio también debe hacer un esfuerzo y subsidiar este servicio, que es tan complejo por las distancias y por la variación que hay en distintas épocas del año de afluencia de usuarios. Uh-huh. Nos contaron que han tenido una serie de reuniones con Marcos Castro, el jefe de gabinete, y no han podido avanzar, y entendemos nosotros que con las dos frecuencias que hay actualmente, de lunes a viernes no alcanza, y ya los propios vecinos planteaban de que trabajemos pensando en el mes de marzo, entendiendo que seguramente ahora, ante la llegada del verano, va a volver a haber transporte los meses de diciembre, enero y febrero, pero a ellos ya les preocupa qué es lo que va a pasar durante el mes de marzo. Y luego también plantearon otra serie de problemas que hay, inconvenientes, como por ejemplo algunos que no encontramos explicación, porque no ni siquiera requieren demasiado inversión en cuanto a los recursos económicos, como el paredón de la bajada del Faro, que está cumpliendo como 2 años, que está caído y es peligroso, el riego, la forestación. Nos decían que en la rotonda del ingreso por enésima vez van a volver a sembrar, a plantar algunas plantas, pero que no hay riego, entonces no funciona y uno no sabe si reírse o llorar. Uno de los vecinos nos decía que hace 20 años vive en el balneario El Cóndor, pero como estos últimos 2 años nunca lo había visto tan abandonado. Y eso es algo que nos duele a todos. Entendemos nosotros desde los distintos bloques que tiene una gran responsabilidad el Ejecutivo Municipal, pero que nosotros este año, en cuanto a la mirada que vamos a posar sobre el presupuesto, presupuestos que durante los 2 primeros años hemos acompañado de forma unánime al Ejecutivo, este año vamos a posar un poco más la mirada en cuanto a los recursos que se destinen al balneario El Cóndor, porque así nos los han planteado los vecinos. Bien, concejal, en cuanto a la comisión y al marco de la reunión, bueno, ¿cuál es la injerencia que puede tener la comisión respecto al transporte que conecta Viedma al Cóndor? Bueno, una de las cuestiones que vamos a plantear es que tenga que estar presente en el presupuesto. En esta misma comisión también llega el presupuesto de 2022 y que debemos tratar en comisión para luego pasar a la sesión para aprobar el presupuesto. Bueno, queremos ver si este año el Ejecutivo Municipal, nosotros vamos a recordar, déjame recapitular un poco, Franco, el primer presupuesto que aprobamos a finales del 2019, apenas asumimos como concejales, tenía previsto 15 millones de pesos para subsidiar el transporte público de la Municipalidad de Viedma, y eso fue aprobado así, y ese presupuesto luego no se ejecutó en transporte, porque entendió el intendente que como el Gobierno Nacional aportaba más recursos, él retiró los recursos municipales, y hoy tenemos este problema en el balneario El Cóndor, como también hoy temprano una vecina me decía que una frecuencia que pasaba por el barrio Las Flores no está pasando. Ustedes están en contacto permanentemente con la radio y en TV con vecinas y vecinos de todos los puntos de la ciudad, y sabemos los problemas que hay con las frecuencias del transporte. Entendemos que el municipio debe aportar recursos, lo ha dicho públicamente el intendente Pesati, que no quiere poner recursos municipales en un presupuesto que seguramente supera los 2.000 millones de pesos, y muchas veces las vecinas y los vecinos no saben en qué se están invirtiendo. Bueno, entendemos que el transporte público debe ser una prioridad para los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Uh-huh. Charlábamos con el Ejecutivo hace días atrás respecto a las frecuencias de los colectivos urbanos y respecto a la conectividad que hay entre Viedma y el Cóndor con el transporte urbano también. Bueno, y nos decían de que están aguardando por subsidios nacionales. ¿De alguna manera se puede agilizar desde el frente de todos esos subsidios que está esperando el Ejecutivo? Todo lo que podemos, nosotros colaboramos con la agilización o con las gestiones, no estamos a total disposición, siempre lo hemos planteado así. Entendemos que la provincia debe aportar, la nación debe aportar y el municipio de Viedma debe aportar. La diferencia que tenemos sustancial con el intendente es esa, que él pide a la provincia, pide a la nación, pero no pone de los recursos propios que tiene el municipio, que tiene y alcanzan y son suficientes porque, reitero, en el marco de un presupuesto tan grande, en el marco de un presupuesto que además mes a mes se ve engrosado porque llegan recursos nacionales para obras, para un montón de cuestiones, hasta recibió 2 millones de pesos el intendente pocos días antes de las elecciones para entregar ayudas urgentes a vecinos y a vecinas de la ciudad, presupuesto del gobierno nacional también. El otro día en el marco de la comisión aprobamos un montón de expedientes que tiene que ver con la llegada de recursos nacionales. Entendemos que también el municipio de Viedma debe aportar al transporte público porque es de injerencia plena del municipio de Viedma. El transporte al balneario El Cóndor es injerencia del municipio de Viedma y nos dolió bastante a todos y todas las viedmenses cuando escuchamos al jefe de gabinete decir que el problema que tiene Viedma es que es demasiado grande ahora, cuando hubo una historia de lucha de muchas y muchos viedmenses para poder tener tanto al balneario El Cóndor, a la lobería, como parte del ejido municipal. Bien, concejal, ¿quedaron en alguna próxima reunión con los vecinos? Sí, quedamos que vamos a trasladar estas inquietudes al Ejecutivo y obviamente en algún momento los vamos a volver a convocar, seguramente antes de tratar el presupuesto, para contarles qué es lo que tiene previsto este Ejecutivo Municipal para el balneario del Cóndor, porque ellos lo que nos plantearon es que sienten que no son prioridad para este Ejecutivo Municipal y que hay una escasez de recursos en todo sentido, en tanto en recurso humano, que hay muy poco, y en recursos materiales y económicos. Bien, le agradecemos. No, por favor, el agradecido siempre soy yo, porque desde ENTV y Radio Encuentro siempre están presentes en el Consejo Deliberante.